Llegamos ahora a una de las películas que más me ha fascinado de este festival. En realidad son dos películas que se llaman Oxide. Fue Piel de Buey, ¿no? La que se estrena en este festival es la segunda parte, Piel de Buey 2, porque ha habido otra, Piel de Buey 1 anterior. Sin embargo, las dos se han presentado. O sea, la segunda se presentaba también en alguna función, la primera se presentaba en alguna función, de una directora china muy joven llamada Lui Zhao Jing. Bueno, ¿cómo podría describir esto? Imagínense una película con 23 planos fijos, ¿no? Y luego su secuela, la segunda parte, con 9 planos fijos. Es decir, la cámara está puesta y no se mueve para nada en cada caso, ¿no? Solamente hay unos cortes y las películas son relativamente largas, ¿no? Y todo gira en una casa de 50 metros cuadrados donde vive una familia que es la directora y su papá y su mamá. Ni más ni menos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno ve los créditos de la película, todos los créditos, salvo intérpretes, ¿no? Son la directora, es decir, Lui Jia Jin, que es esta camarógrafa, guionista, directora, editora, iluminadora, etcétera, etcétera, ¿no? Y los intérpretes son ella y su papá y su mamá, ¿no? Entonces, y todo lo que ocurre es, sobre todo en el segundo caso, en tiempo real, ¿no? En el primero no, pero muestra también o da la sensación de una continuidad en el tiempo, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar primero de Piel de Buey 1, digamos, ¿no? Y su diferencia luego con la segunda, ¿no? Acá hay más planos en primer lugar que en la segunda, ¿no? Planos fijos. Pero hay una estructura sumamente interesante porque estos planos comienzan con planos de detalle y están intercalados con planos de conjunto, por llamarlos así, o sea, plano donde están los tres mirando a la cámara o más o menos cerca, encuadrados, y luego siguen otros planos de detalle dentro de la habitación. Nunca llegamos a conocer esta pequeña habitación del todo, nunca hay un plano de conjunto, nunca hay un paneo miserable que nos muestre, digamos, no se puede llamar amplitud porque la casa es pequeñita o el departamento, pero por lo menos una imagen general, ¿no es cierto? Sino que todo está completamente fragmentado. Pero también en las partes donde no aparecen los personajes, sí hay el llamado espacio en off. Es decir, afuera del encuadre ocurren muchas cosas que oímos. Hay conversaciones, hay ruidos, imaginamos las actividades que están ocurriendo, hay diálogos. Y entonces esto hace que la historia en realidad no sea tan, digamos, provocadora, tan experimental, digamos, sino que hay como un decurso narrativo lineal, ¿no? Pero más que no solamente un curso narrativo, que no es tan, la película finalmente no cuenta una historia tan larga, sino más bien se dedica a los momentos claves de las tensiones que hay dentro de la familia como respecto al trabajo o, digamos, del padre y al sustento de la familia, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Y en esta primera versión, en la primera película de Piel de Buey, lo que notamos mucho es las relaciones intrafamiliares. Hay bastante humor, muy sutil, muy bien llevado. Los papás parecen o deben ser, no, no lo podemos saber, pero muy profesionales como actores, ¿no? Aunque su actuación al mismo tiempo es muy natural, muy como, digamos, muy trabajado como para rescatar la cotidianeidad y a través de ella ver los conflictos, que todos son pues los conflictos convencionales de una familia, ¿no? Que hacen que esta película sea realmente encantadora, ¿no? A pesar de lo extraño de esto de los planos fijos, ¿no? Y sobre todo el tipo de ángulos que se utilizan, ¿no? Entonces esto hace y la segunda parte que también es interesante es ver cómo la película se concentra en los asuntos menudos y a través de esos asuntos menudos se van mostrando o insinuando las diferencias intergeneracionales en el contexto chino y las tensiones económicas, ¿no? De cambio económico que vive el país. Me parece que estas características hacen que esta película sea una de las más, siendo controversial en cuanto a su planteamiento audiovisual, sin embargo, llevadera, entretenida, realmente original.